Memoria de cine argentino. Ahora vamos a recordar la película Alba Fuerte. Alma Fuerte es una película argentina de género dramático histórica del año 1949, filmada en blanco y negro y de 92 minutos de duración, producida por Argentina Sonofilms y dirigida por Luis César Amadori, sobre un guión de Belisario García Villar y Pedro Miguel Obligado, que se basa en la vida del poeta y maestro Pedro Bonifacio Palacios, conocido por el seudónimo de Alma Fuerte. La fotografía estuvo a cargo de dos grandes fotógrafos del cine argentino, Alberto Echevere y Antonio Merallo, que se destacaron ampliamente en su trayectoria profesional, siendo responsable del montaje Jorge Garate y de la escenografía Gori Muñoz, mientras que de la música se ocupó Alejandro Gutiérrez del Barrio. Fue su protagonista Narciso Ibáñez Menta, interpretando a Pedro Bonifacio Palacios, acompañado por Pola Alonso, Eva Caselli, Federico Mancilla, Juan Alighieri, Juan Bono, Juan Carrara, Adolfo Limbel, Pedro Pompilio, Aida Villa de Amigo, Manuel Alcón, Oscar Barnaifín, Domingo Maña, Fernando Campos, Ricardo Viana, Alberto Barcel, Fernando Labat y Eva Angélica Caselli. La película está basada en la vida del poeta y maestro argentino Pedro Bonifacio Palacios, conocido como Almafuerte, que nació en La Matanza, Buenos Aires, el 13 de mayo de 1854, y que fue un maestro y poeta argentino considerado como uno de los cinco sabios de la ciudad de La Plata, junto a Fiorentino Ameghino, Juan Bucetich, Alejandro Korn y Carlos Espegazzini. Su primera vocación fue la pintura, pero como el gobierno le negó una beca para viajar a Europa a perfeccionarse, cambió su rumbo y se dedicó a la escritura y a la docencia. En los pueblos donde ejerció la docencia, también alcanzó notoriedad como periodista polémico y apasionado, poco complaciente con los caudillos locales. Y luego de dejar la enseñanza, obtuvo un puesto dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y más tarde fue bibliotecario y traductor en la Dirección General de Estadística de dicha provincia. En 1887 se trasladó a la ciudad de La Plata e ingresó como periodista en el diario El Pueblo, donde tiene una historia muy particular, relacionada especialmente con la ciudad de La Plata, donde el poeta conoció a Félix J. Tectamanti, posiblemente en un acto del Partido Socialista, creándose entre ellos una sólida e inquebrantable amistad, y a quien le dedicó los 7 sonetos medicinales. En 1894 retomó su actividad docente en una escuela de la localidad de Trenquelauken, pero nuevamente fue retirado 2 años más tarde por cuestiones políticas. Al final de su vida, el Congreso Nacional le otorgó una pensión vitalicia para que pudiera dedicarse de lleno a su actividad como poeta. Sin embargo, no pudo gozar de ella debido a que el 28 de febrero de 1917 falleció en la ciudad de La Plata a la edad de 62 años. Almafuerte dejó como herencia varios libros escritos por él, como Almafuerte y la guerra, Apóstrofe, Descripción física, geológica y agrológica de la provincia de Soria, El Niño, Evangélicas, Lamentaciones, Obras inéditas, Poesas y No te des por vencido a un vencido, más unos 9 libros de poesías, y se recuerda de su libro No te des por vencido a un vencido, una de sus obras maestras, El Più Avanti, cuya primera parte dice: No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsalo bravo, y arremete feroz ya mal herido. Un comentario oportuno acerca de la película decía: desigual en su línea dramática, la narración, más que describir, incursiona en la biografía del personaje histórico, reflejando solamente los aspectos sensacionalistas de sus actos. Otro decía: expresión de calidad en un filme de tono evocativo. Y César Marangelo, en Historia del Cine Argentino, opinó: una acertada biografía. Almafuerte obtuvo el premio Cóndor de Plata en 1950 como mejor película, y Narciso Ibáñez Menta obtuvo el Cóndor de Plata al mejor actor protagónico, y su estreno se llevó a cabo el 20 de diciembre de 1949 en el cine Ambassador de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy interesante película histórico-biográfica sobre la vida del poeta y maestro Pedro Bonifacio Palacios, bajo el título de su seudónimo, Almafuerte.